Estamos en el aire con Rocío del Espacio de Lucha Territorial Río Bravo. Rocío, buenas tardes, buenos días, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Queríamos que nos contaras un poquito sobre la jornada que se está organizando por los 40 años del golpe. Sí, bueno, la actividad que se va a realizar mañana 18 a partir de las 5 de la tarde en la Plaza San Martín de Moreno, tiene la intención, digamos, de instalar algunas cuestiones de la continuidad del aparato represivo, digamos, en democracia, dada la situación política actual y del avance justamente de la policía local sobre los barrios y demás, por lo cual ese sería el eje central de la actividad, digamos, la continuidad del aparato represivo. Y bueno, la idea es poder hacer algunas intervenciones artísticas, sí, que las personas que circulan comúnmente por un espacio que no se encuentra politizado, quizás tengan el acceso a una información que no siempre está disponible para los trabajadores y las trabajadoras. ¿Y en dónde es el encuentro? Se va a realizar en la Plaza San Martín, que es del lado norte, justo al lado de la estación de Moreno. La actividad se está organizando junto a los compañeros de Izquierda Revolucionaria, de La Brecha y del Centro Cultural Las Catonas. También va a consistir, digamos, va a haber una exposición del informe de Correpi, ¿sí?, sobre los casos de desaparición y de los últimos años, y se va a hacer una visibilización de los desaparecidos de Moreno, ¿sí?, con una especie de siluetazo, digamos. Y también la idea es instalar el repudio a la presencia de Obama durante esta fecha tan importante. Claro, Rocío, ¿y alguna, por ahí alguna opinión en relación a nuestra nueva coyuntura, o sea, la nueva situación que estamos viviendo, que tiene algunos cambios coyunturales en relación a esta conmemoración de los 40 años? Sí, en ese sentido nosotros lo que pensábamos era poder interpelar también a los trabajadores que puedan acercarse y demás sobre la situación de ajuste, de despidos, cómo lo construimos también con otros para instalar esta cuestión de la situación que están atravesando los trabajadores del Estado, digamos, ¿no? Donde se está negando nuestro derecho a acceso a esas políticas, digamos, a través de los despidos que también se están ocultando, ¿no? Digamos, también esta política de desinformación a través de los medios. La idea es poder instalar el tema de una forma quizás más artística y demás, que nos pueda, que pueda interpelar a los vecinos y vecinas que estén dispuestos a acercarse, que puedan estar ahí presentes. Claro, está buenísimo. Nosotros desde FM Che Barracas tenemos este programa que se llama Este es el Día. Es un programa dedicado a los derechos humanos, y cuando llegan fechas así nos ocurre que realmente como el esfuerzo de memoria y la lucha se redobla, ¿no? Entonces, algo que es ciertamente a veces difícil de comunicar se vuelve como una jornada, como vos decís, con un poco de arte, con un poco más de simbolismo y con más fuerza. Exactamente, sí. La idea es esa, que quienes se acerquen puedan visibilizar esta situación, ¿no? También, digamos, invitar a problematizar la presencia de Obama nos parece fundamental también, bueno, justamente con todo lo que ocurrió ayer, digamos, con un montón de situaciones que nos atraviesan y que se desinforma continuamente. Claro. Bueno, te agradezco muchísimo el contacto y estamos en comunicación. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión. Para nosotros es importante porque, bueno, mañana es importante también garantizar mucha presencia, ¿no? Sabiendo que constantemente nuestra policía local se encuentra intentando desmantelar las actividades que realizamos, así que esperamos que la convocatoria sea amplia y que puedan todos venir a participar de la actividad. Bárbaro, te agradezco muchísimo el contacto. Hasta luego. No, muchísimas gracias.